Que le pasaste, que le picaste, anda mareado ese loco va. Que le pasaste, que le picaste, anda mareado ese loco va, va. Que le pasaste, que le picaste, anda mareado ese loco va. Que le pasaste, que le picaste, anda mareado ese loco va, va. Que yo vengo, traigo la pócima santa que yo vengo, cosquillita en el alma y el corazón, hay que vivirlo con amor, por eso me llaman el curandero, y ya llegó la hora de la demostración. Ya llegó la hora para la sanación. Oye, ¿cómo dice? ¿Qué le pasó? ¿Qué le picó? ¿Qué anda mareado ese loco va? ¿Qué le pasó? ¿Qué le picó? ¿Qué anda mareado ese loco va, va? ¿Qué le pasó? ¿Qué le picó? ¿Qué anda mareado ese loco va? ¿Qué le pasó? ¿Qué le picó? ¿Qué anda mareado ese loco va, va? China, pisco y tu toma, una caricia en el alma y el corazón, para vivirla con amor, por eso me llaman el curandero, y ya llegó la hora de la demostración, y ya llegó la hora para la sanación. Mira cómo dice, ¿qué le pasó? ¿Qué le picó? ¿Qué anda mareado ese loco va? ¿Qué le pasó? ¿Qué le picó? ¿Qué anda mareado ese loco va, va? ¿Qué le pasó? ¿Qué le picó? ¿Qué anda mareado ese loco va? ¿Qué le pasó? ¿Qué le picó? ¿Qué anda mareado ese loco va, va? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado ese loco, babiro, va. Tranca, china, pisco y tu toma. Anda mareado ese loco, babiro, va. Loco, loco, loco. Anda mareado ese loco, babiro, va. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Dejo la luz del portal encendida como a mí, y la tele en un canal de una novela sin fin. Pongo la historia de su amor que no acaba con certeza, que se queda y nunca escapa, que nunca sé si regresa. Sin un destino, sin rumbo ni horizonte, su amor es un pájaro sin nido que vuela yo no sé a dónde. Como un corazón sin un destino, sin rumbo ni horizonte, su amor es un pájaro sin nido que vuela yo no sé, que vuela yo no sé, que vuela yo no sé a dónde. De sal y miel le adornan al regresar, murmuran te quiero infiel y la devuelvo a su altar, como si yo no supiera que otra

candela, fríete cebolla, que mi vida es visco cordón de soga. Enciéndete candela, fríete cebolla, que mi vida es visco cordón de soga. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Venga, venga, el niño quiere mamar. Venga, venga, venga, solo su mamá. Cebolla, ay que no se quema. Enciéndete candela, ay que no se quema. Fríete cebolla, ay que no se quema. Enciéndete candela, fríete cebolla. En mi vida he visto la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe nesse latifúndio. É a parte que te cabe nesse latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividir. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu corpo defunto, mas estará mais ante o que estavas no mundo. Mas estarás mais ante o que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto barco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Es la deuda menor que tuviste en vida. Es la deuda menor que tuviste en vida. No es de buen tamaño y es poco profunda. Es la parte que te toca de este latifundio. Es la parte que te toca de este latifundio. No es el campo fértil fruto del trabajo. Es la tierra seca que está más abajo. Es la tierra seca que está más abajo. No es cosa grande, es cosa medida. Es la tierra que querías ver dividida. Es la tierra que querías ver dividida. Es la parte que te toca de ese latifundio. Es la casa propia de un pobre difunto. Es la tierra que querías ver dividida. Estarás mejor que en este mundo. Escóndete, Chepa, escóndete, Andrea, que

no soy ni una huella en su mar, ni un suspiro en su pena. Solo soy un juguete al azar, un deseo que condena. Soy ese amante que sigue esperando, una inexperta en finales, colgando de la cuerda floja de su Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical e imagino de tu boca esa flor de maravilla. Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van. Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso con matiz de una ilusión. Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, esta hoguera de mi sangre, y vivirías en mí, y yo abrazada a ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento que no pueda estar sin ti. Me absorbes el espacio y despacio me haces tuya, muere el orgullo en mí. Y es que no puedo estar tuya, muere el orgullo en mí. Y es que no puedo estar sin ti. Sin ti. Thank you. Esos en las casas, esos en la calle, esos en el aire, esos de la vida. Doce perezos muertos, esos de los sueños, esos de los restos. Presos desalmados, presos de sus almas, presos de los dioses, presos del infierno. Esos son los presos del miedo. Ahí van los presos del cielo. Esos son tus hijos más viejos. Somos como ellos, los presos del miedo. Presos de los vivos, presos que se fueron, presos del poder, presos los sangrientos, presos de la guerra, presos de la paz, presos de la ausencia, presos volverán, presos de una raza, presos blanco y negro, presos de un desierto, presos pan sedientos. Esos son los presos del miedo. Ahí van los presos del cielo. Esos son tus hijos más viejos. Somos como ellos, los presos del miedo. Presos, presos del miedo. Ahí son los presos, presos de arena, presos de manzanas, presos de merengues, presos de mentiras, presos de verdad, presos son dilemas, presos de amar, presos de la vera, presos del mar, presos de una isla, presos de una torre, presos de creencias que nadie creía. Presos de los cielos, presos de este animal, presos, ahí están los intentos por dejar de ser mortal. Estos son los árboles, presos los amantes, presos precipitan precipicio, presiento libertad. Presos del miedo, ahí van los presos, presos del miedo, presiento. Donde nos quisimos, me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y entonces comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llevar pena sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría, lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Ay, lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida. Haciendo en el día mil cosas distintas, procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida, y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Ay, lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida. Siguieras tú conmigo, ay, lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida. Junto a sus viejos, yo siento, lo que yo creo, mi religión y mi sexo. Encendida en el alma. alivia la pobreza. El cielo de la esperanza alivia la pobreza. El cielo de la esperanza alivia la pobreza. Sabroso, el ala.